cadena de la soberanía nacional. De Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Hola, buenos días. Aunque sea un saludo formal, porque de bueno, los datos que le voy a dar no tienen nada. El 56.3% de los niños, niñas y adolescentes de la Argentina fueron pobres en algún momento y en las vastas situaciones de privación con la que se mide la pobreza. Más de la mitad de los niños, niñas y adolescentes, estamos hablando de todo el país, sufrieron al menos una de las siguientes privaciones en el año 2023. Alimentación, salud, vivienda, es decir, pasaron en algún momento por la línea de privaciones y de pobreza. Por lo tanto, estamos construyendo una Argentina con dificultades, con deficiencias, mal alimentada la juventud y la niñez y la adolescencia nuestra, y sin una certeza de cuando sean adultos, qué sociedad van a integrar. Se privatizaron en el país las empresas con un proyecto y una idea liberal, diciendo que la empresa privada resolvía los problemas que el Estado no podía resolver. No con Milei, se hizo siempre que apareció un privatista como Macri, cualquiera de los que conocimos en nuestra historia. Nada mejoró, todo se empeoró. La deficiencia de empleo, la falta de oportunidad, la explotación del trabajador por parte del empleador y todo lo que debe ser desterrado en la Argentina se mantuvo, cuando no, peligrosamente aumentó. En algún momento, la conformación de los futuros hombres y mujeres del país mostrarán el déficit alimentario que hoy gran parte de la juventud argentina, el 53%, padece en el país de la comida y en uno de los 7 territorios más grandes del planeta y más rico de todos los países del mundo. Empobrecido por los desastres administrativos de sus dirigentes, llevado al punto tal de asaltar, robar y llevarse todo lo que se podía del Estado en todos los gobiernos, y tener después, encima de eso, la aparición de este personaje de hoy, que se titula anarcocapitalista, y que le dijo a la población que lo eligiera porque venía con una topadora a romper todo. Él venía a liquidar al Estado. Y la sociedad mansita, sin que nadie lo presionara, fue y dijo, vamos por ahí. Bueno, eso está ocurriendo. El Estado se va desgranando día a día con las medidas que toma o no toma el cachivache. Ahora, al margen de esto, la situación con todos los gobiernos se fue empeorando en cuanto a la atención de la adolescencia y de la juventud. Y entonces, cuando hay una juventud que no tiene destino, una adolescencia que se cría mal alimentada, el ciudadano del futuro va a ser un ciudadano de carencia. Es decir, el hombre que dentro de un ratito nomás tendrá que constituir su familia y conformar uno de los pilares de la sociedad, llegará a la Argentina de las privaciones, de la no realización plena de la vida, y entonces las consecuencias serán ciudadanos descendientes de ellos con carencias. En la Argentina, donde no debería faltar nadie que se pueda alimentar de sobra, porque es uno de los países más bendecidos con la riqueza de la naturaleza, hay gente que pasa hambre. En el país de la comida, de un país que puede producir para 800 millones de personas, hay chicos que comen salteado. Hay una juventud abandonada y hay una conformación de datos, como si fuera una planilla Excel, donde hablan que más de la mitad de la población, 53%, sufrió algún daño que lo vincula a una escasez o a la pobreza. Y entonces, frente a esta realidad y la quietud absoluta de la dirigencia política en general, no solo del oficialismo, sino en general, la preocupación de los que tienen algo por defender lo que le quedó, y el grito o el clamor de que se salga a paralizar el país con una huelga o algo similar, cuando en realidad es al revés, el país lo que necesitaría tener pleno trabajo y todo el mundo puesto a trabajar, ha hecho que vayamos perdiendo las reglas con las que debemos controlar y cimentar el futuro. La protesta es válida, ¿cómo no va a ser válida? Claro, el derecho a huelga es constitucional y además estamos absolutamente de acuerdo que exista. Pero cuando un país necesita ponerse en marcha y funcionar, y lo que pasa es al revés, se paralizan. Cuando un país necesita que la gente trabaje, y lo que ocurre es que se santean a la gente y la dejan sin trabajo, todo va en contra de la logia y de la lógica y del equilibrio, donde de una manera o de otra vamos rompiendo una inercia, pero para abajo, y nos vamos hundiendo en un fango que nos cuesta cada día más salir. Dar datos de la pobreza de la niñez, honestamente, créanmelo, me da vergüenza. Sí, me da vergüenza y además sentimos como que estamos intoxicando al que nos escucha, dándole datos negativos porque no tenemos nada para ofrecerle desde el positivismo de un futuro inmediato mejor. Y entonces sentimos la frustración, como comunicadores, de estar constante y permanentemente trasladando la noticia negativa en lugar de algo positivo. Ahora, la realidad no la podemos esconder abajo de la alfombra. Y la realidad indica que más de la mitad de la población argentina en algún momento sufrió pobreza y privaciones de algún tipo. ¿Cómo se sale de esto? ¿De qué manera, si lo que estamos conformando son ciudadanos con debilidades, estamos formando personas con inconvenientes de un futuro, no solo de salud, sino del razonamiento propio, de la madurez, de la esperanza, de la imaginación de vivir con ilusiones? Todo eso se fue destruyendo lentamente. Y hemos logrado que la noticia negativa se transforme en cuestión corriente, con una prensa canalla que esconde las cosas más graves, y con los que queremos bucear y decirle a ustedes lo que no se informa en otra parte, sabiendo que estamos todos los días hablando de cuestiones que no crean soluciones, sino de quejas, de dificultades, de frustraciones. Es muy difícil hacer un programa en estas condiciones. Es muy difícil todos los días tratar de buscar una buena noticia y estar inundado de noticias negativas. Es muy difícil que la sociedad argentina, que vive en ese clima, pueda producir un cambio tal cual se espera y tal cual merecerían las generaciones futuras. Y entonces viene la pregunta: ¿en qué momento, en qué tiempo, nosotros, los coterráneos de hoy, los ciudadanos de este momento, hemos perdido normas y reglas que antes estaban vigentes? La conformación de una familia, el techo, el trabajo, la tierra, lo que fuere, para que la sociedad reciba el fruto del trabajo. Decía Perón existe una sola clase de hombres, los que trabajan. En la Argentina, eso hace mucho tiempo que no es así. Hay gente que no trabaja, hay gente que vive de opciones de ayuda social, que le ha perdido la costumbre del trabajo, y hay otros que buscan desesperadamente trabajo y no lo encuentran. Entonces también hay que incursionar en un análisis moral de cómo fue cambiando una sociedad y cómo fue diciendo, bueno, si yo no hago nada, el Estado me mantiene. Queremos un Estado que socorra, un Estado presente, pero queremos un Estado que genere oportunidad, no un Estado que salga a remendar los agujeros que se producen cuando no funciona ni la economía, ni la política, ni la parte social. Y el país está en eso. No tiene un gobierno eficiente, no tiene una oposición para creer en un futuro que resuelva los problemas rápido, no tiene una sociedad que se dé cuenta de lo que le está pasando, y entonces estamos en un grado de pedirnos entre todos un estado de maduración, de salir de la queja para pasar a la acción. ¿Y cómo se pasa de la queja a la acción? Bueno, no esperando que el otro haga por mí lo que yo no estoy dispuesto a hacer. No sirve de eso, hagan una huelga, vayan y paren. No, o me incluyo o no digo nada. Porque el libro de quejas permanente de la sociedad y la falta de acción que acompañe esa queja transforma a una sociedad en quejosa, pero sigue siendo fácil de manejar a cachetazo limpio por cualquier tilingo que aparezca y se siente en el sillón de Rivadavia. Hay una sociedad que está buscando un destino, y hay un destino que está marcado. El destino es el que dice que gobernar es crear trabajo, y que con trabajo todo lo demás se hace, porque cuando un trabajador tiene empleo, tiene que tener un salario que le permita consumir. A mayor consumo, mayor producción. A mayor producción, mayor éxtasis económico, y así se hace el círculo virtuoso de trabajar, producir, colocar el fruto del trabajo y con lo que se recauda permitir vivir holgadamente, haciendo las tres cosas que un ser humano debe hacer. Tener su día dividido en 24 horas como está, con 8 de trabajo, 8 de distracción y 8 de descanso. En la Argentina algunos trabajan 16 horas y otros no trabajan nunca. Y eso se nota, se ve y tiene consecuencias. Hay una Argentina que necesita movilizarse, pero no solamente en la declamación, sino en la acción. Pasar de la denuncia a la acción, pasar de la queja al hecho. Y eso se hace cuando la voluntad de una persona está puesta a disposición de lo que piensa y de lo que dice. Si no, es fácil. Vayan y háganlo ustedes. Yo me quejo. No sirve, no alcanza, perturba, y no aprovechamos nada de lo que tenemos que aprovechar de las enseñanzas de un presente de no hace mucho tiempo, donde la sociedad tenía derechos y deberes y los cumplía. Hoy los derechos se fueron cayendo y casi nadie cumple con el deber de producir al menos lo que consume. Hay una Argentina en debate moral, hay una Argentina en debate económico, hay una Argentina en debate político, pero esencialmente salga de la crítica y pase a la acción. Póngase a pensar que ya no alcanza con quejarse, y entonces piense cómo se organiza para cambiar la realidad, o si no, tiene que callarse y aceptar la realidad tal cual está. Como supongo yo, aquellos que votaron al Libertario deben estar felices y contentos porque no se los escucha quejarse. Bienvenidos a la Argentina del debate constante. Hoy Milei nos lleva a un choque inexorable donde va a ser muy duro cuando se tenga que salir de esto. Pero la sociedad

en la pandemia. Histórico derrumbe en aquel momento del consumo masivo y ahora es peor. Mientras Milei y Caputo nos venden que hay una recuperación económica y dicen que lo peor ya pasó, la baja del gasto es la más importante del año y 4 puntos más fuerte que la de junio. La caída, aún con los precios clavados en un mentiroso 4%, es demoledora en los hipermercados y en los comercios barriales y se siente más en el interior del país. En la primera semana de agosto se desplomaron las ventas el 21%. Los carritos vacíos en los supermercados, aún con los precios en baja, supuestamente, y una postal de la era Milei que nos muestra un dato demoledor de la economía que apareció en la escena justo cuando el gobierno de Milei empezaba a vender una recuperación de la actividad. El consumo masivo marcó en julio la caída más importante de la historia, superando comparaciones con los 3 hechos históricos de menor demanda de los hogares. Los comercios de todo tipo y color hoy venden menos que en la crisis de 2001, en la pandemia, y lo peor de la crisis del gobierno de Mauricio Macri, y agregamos el final de la etapa de Alfonsín, y no hay hitos recesivos parecidos. Esto ocurre aún con un intento desesperado de revertirlo con compras con descuentos con tarjeta, billeteras virtuales y promociones de los super que combinadas otorgan rebajas superiores al 30%. Como dice un viejo tango, tu diagnóstico es sencillo. Y el diagnóstico que hacen los comercios es que además de la caída del salario y las jubilaciones, no se siente la desinflación en el bolsillo de los consumidores porque los aumentos son sin control en los precios regulados. Tarifas, naftas, prepagas, colegios, peajes, colectivos, etcétera, arrasan con el poder adquisitivo de los sectores medio, medio bajo y bajo que sostienen casi el 80% de la demanda de los productos de la canasta básica. Y la devaluación de diciembre produjo el tándem Milei y el ministro de Economía Luis Caputo, dejó a los precios de los alimentos, bebidas y limpiezas en niveles muy elevados cuando no eran ya en ese entonces valores que estuvieran atrasados. Las cifras nos dicen en un trabajo de una consultora que ha lanzado en estos días que en julio el consumo en los hipermercados, comercios barriales y pymes se derrumbó de una manera brutal y que por lo tanto tenemos que 16.1% interanual cayó el consumo, 4 puntos más de caída que en junio, que fue de 12.4%. Y además la crisis parece estar lejos del dicho presidencial. Lo peor ya pasó, dijo Milei horas atrás en la reunión que tuvo con los empresarios del Consejo de las Américas. Los números del sector no mienten y muestran que en la primera semana de agosto los comercios vendieron 21 puntos menos que antes. De esa malaria se salvó solo una de las cadenas top que salió con promociones muy agresivas y atenuó un poco la caída. Pero aún así, todos están cayendo al menos 20 puntos. Es una catástrofe que nunca vimos, dijo un empresario importante del interior del país, y según la medición de esta última encuesta, que reporta en todo el país, en el 100% de los hiper y 17.500 autoservicios, tuvieron 7 meses de caída consecutiva del consumo masivo. Eso acumula una baja del 9.4% en el año. Y el peor mes de la era Macri, en julio de 2016, la caída fue del 4.5% y era entonces una cifra que prendió todas las alarmas. Pero Milei se suma a la idea de generar una depresión económica brutal para intentar llegar a la inflación cero. El interior está sufriendo mucho más la baja de las ventas. En las provincias, los hipermercados cayeron un 17% sobre la media general. Ya no vienen a comprar, dicen los supermercadistas. Y otro dato y otro impacto del consumo es que en ningún canal, ningún rubro, llegó a menos del 16.1% o al 12.6% en productos de desayuno y merienda, en el 20% en higiene y cosmética, y las mayores caídas fueron en dos rubros que antes impulsaban el consumo. Las bebidas con alcohol, 25% cayeron, y las sin alcohol, 23 puntos. Y qué hablar de eso que te ponen al lado de las cajas para que te tientes, las golosinas, las pilas y las bebidas que las ponen cerca, que cayeron también un 25%. Y en este escenario, con esto que vemos que ni aún con 12 cuotas en interés, se lamentan los supermercadistas, la gente compra y el temor a consumir está notable y no hay estímulo ni certeza. Milei lo está logrando. Es como la vieja fábula del granjero que los dos burros que utilizaba para su trabajo en la granja comían demasiado y era un gasto, por lo tanto, muy alto. Los ató y ya no podían llegar a los alimentos. Por lo tanto, los dos burros se murieron de hambre y el granjero se lamentaba. Ahora que los enseñé a no comer, se murieron. Eso es lo que quiere hacer Milei, nos acostumbrarnos a no comer y nos vamos a morir todos. Queda decir una sola cosa: viva la libertad, carajo, la libertad de morirnos de hambre. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Vivimos en una crisis de la cual ninguno de nosotros se puede eximir. Todos hicimos algo para llegar a este momento de la sociedad. O dicho de otra forma, la mayoría no hizo lo que había que hacer y se llegó a donde estamos. Salir de esto va a ser muy costoso, doloroso y con una tremenda pérdida en todos los sentidos. Ahora, también el problema es que no aparece ni un liderazgo como para que la sociedad diga vamos para aquel lado, ni ideas claras de lo que debe reemplazar al cachivache. Y estamos frente a alguien que apareció de golpe y les dijo a la sociedad que venía a destruir el Estado con una motosierra y que iba a ser un topo dentro del Estado. Todos muy felices lo fueron a votar. La pregunta no es sobre Milei, la pregunta es sobre los votantes de Milei. ¿Por qué hicieron eso? ¿Qué pensaron que le estaba produciendo de saldo favorable esa imaginaria y, entre comillas, supuesta picardía electoral? Bueno, habrá que analizar si la oferta del otro lado, con un candidato a presidente que era a su vez simultáneamente ministro de Economía, estaba bien, alcanzaba. Hay que mirar de un pueblo que mayoritariamente piensa en peronista, pero que no encuentra quien le corresponda con su mensaje, y entonces divaga a la hora del momento electoral. Por lo tanto, queremos que ustedes llamen aportando datos concretos, lo que a usted le parece que son realidades y de las que hay que salir, y cuál sería el camino. Porque la verdad, cuando hacemos esta pregunta, no es para eruditos, es para el común. Porque todos nosotros padecemos todos los días nuestros propios errores. Entonces, ¿dónde está la solución? ¿De qué forma y de qué manera llegó el cachivache a donde llegó? Porque si no hubiera habido yerros del otro lado, este personaje no hubiera aparecido jamás a sentarse en el sillón de Rivadavia. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Buen día. Horacio de San Justo, es exacto lo que dijiste hoy. Hay mucha gente que no está interesada a trabajar, hay mucha gente que se cree que porque estudian le tiene que dar plata, y hay mucha gente que está muy equivocada porque fue en años de un gobierno que no enseñó a trabajar. Y bueno, los que siguieron trabajando se enojaron y votaron a cualquiera, y todavía creen que va a haber solución con este gobierno. Lo que pasa que si sigue así, yo creo que vamos a quedar peor que cuando se fue el señor Carlos Saúl Menem. Gustavo La Boca. Ayer escucho a choferes reunidos, que son los que votaron a esto, a Milei. Les faltó destapar un champán para festejar la muerte de Néstor Kirchner, y están felices todavía, no se dan cuenta de lo que está pasando. Hay un sector de la sociedad que lo votó y está callado. Lo veo yo. Y otro que no sabe qué carajo hacer. Pero como no es por odio, no nos estamos equivocando, no es por odio que votaron esto. Es porque son estúpidos, porque los estúpidos no toman conciencia de lo que hacen, pero los demás lo padecemos. Hay un olor a sangre en las calles, y eso es porque no hay horizonte, y menos conductores. Buen día, Renzi, equipo. Escuchando la editorial, y bueno, es así. Acá el pobre nunca se va a rendir, va a seguir trabajando y queriendo cambiar la historia de este bendito país, porque es un bendito país con todo lo que tiene, pero no lo valoramos ni de arriba ni de abajo, ni de las dos clases sociales. Así que, bueno, lo que puedo aportar por en el día de hoy, Santiago Rafael Castillo. Buen día, Miguel, buen día, equipo, buen día, audiencia. Habla Luis Stanisi de Moreno. Mira, Miguel, nuestra generación, voy a cumplir 82 años. Desde que militamos allá por el 56 a mis 13 años en Mar del Plata, sufrí persecuciones primero con mis viejos. Allá nos fuimos. Después luchamos por la resistencia peronista, sin tirar un tiro, solo pintando paredes y siempre siendo perseguidos. Después, ya grande, me echaron de la caja de ahorro cuando vino el proceso. Siempre en la proscripción, siempre luchando. A esta juventud les hemos entregado la democracia en bandeja. No la saben aprovechar. Los viejos seguiremos luchando. Un abrazo. Buen día, de Renzi y todo el equipo. Mario de Villadrina le habla. Bueno, usted dice que demos idea. Primero, yo creo que hay que reconocer el problema que todavía está muy difuso. Yo me baso mucho en lo que dice Cuño, que esto es un sistema de liquidación. Nosotros buscamos salir de la crisis y desde arriba están liquidando el país. Y por otro lado, reconozcamos que inflación, ni desocupación, ni pobreza son el problema del país, sino son consecuencias del problema. Si queremos disfrazar el resultado, vamos a ir cada vez peor. Estuvimos 10 años con la convertibilidad, con el mismo error, y así no fue. Buen día, Miguel Ángel, habla Ángel de Monte Grande. Mira, para decir que se vayan todos, como se fue en el 2001, ya no hacen ni cacerolazo la gente. Y los negocios, ayer estuve dando vuelta con visitando amigos que tienen negocio y no entra nadie. Ferretería está muerta. Así que no, muchos negocios que están fundiendo. Es muy triste. Y bueno, no se puede hacer nada. Si no se va este gobierno, no se puede ya hacer nada. La queja de la gente tiene que ser que se vayan todos, nuevamente. Buen día, Sergio Lanús. Bueno, mire, seguimos con el mismo problema. Los problemas los conocemos todos, son los mismos de siempre. ¿Cómo hace una sociedad para elegir dirigentes cuando los cargos se heredan en los partidos? De padres a hijos y de abuelos a nietos. En los sindicatos pasa lo mismo, los apellidos se repiten igual que en la política, y en los clubes de fútbol es lo mismo, y siempre la misma gente. Y no hay elecciones abiertas internas, es mentira. ¿Sí? Ni siquiera hay listas opositoras en los sindicatos, entonces no me digan que vivimos en democracia. Y no es la queja constante, cambien el sistema político. Porque solamente se salvan los que tienen un cargo de diputado o senador o es gobernador, nada más, no la gente. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11-4028-6206. Queremos que llamen temprano, que den su opinión, queremos escuchar a la mayor cantidad posible de oyentes. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Enrique. Se completó en el día de ayer lo que fueron los partidos de ida de Copa Libertadores y Copa Sudamericana. En la llave entre Nacional y San Pablo, el partido de ida que se jugó en Uruguay fue 0-0 en el estadio de Nacional. Llega mejor aspectado en la revancha el conjunto brasileño para definir su pase de ronda a la siguiente instancia de la Copa Libertadores. Atención que este resultado, la eliminación de Nacional, le abre un camino, le allana el camino a Boca para llegar al Mundial de Clubes del año próximo. Flamengo, por su parte, le ganó al Bolívar de Bolivia en Río de Janeiro 2-0 con los goles de Luis Araujo y Pereira, casi en el cierre del partido para el conjunto de Carioca, que de esta manera también viaja la semana próxima a Bolivia para definir la serie de la mejor manera posible. En cuanto a la Copa Sudamericana, Libertad de Paraguay y Sportivo Ameriano, dos equipos del mismo país, se están eliminando entre sí. Zamudio abrió la cuenta a los 23 del primer tiempo para el conjunto de Ameriano. Espinosa empataba para el Libertad paraguayo. Paranaense, en un partido realmente muy polémico, porque el empate de Reina, el peruano de Belgrano, fue anulado la jugada previa por supuesta infracción de un jugador de Belgrano de Córdoba, que hace un rato vimos nuevamente la jugada, no existió nunca, pero bueno, siempre decimos lo mismo, la Conmebol siempre tira para los equipos brasileños porque su presidente Alejandro Domínguez tiene intereses muy importantes con ese país, así que entre un equipo argentino y un equipo brasileño siempre van a favorecer al equipo brasileño. Paranaense le ganó a Belgrano 2-1, ganaba el Pirata Cordobés 1-0 con el tanto de Franco Jara al minuto de juego, pero después Eric y Cristian dieron vuelta el partido para el equipo de Brasil. Y Boca le ganó en un partido muy complicado, muy difícil, muy cerrado en cuanto a su desarrollo, pero lo pudo abrir en el segundo tiempo a los 20 Edinson Cavani, cuando no, el goleador uruguayo que no ha parado de hacer goles en lo que va de este 2024, le dio con una exquisita definición en el segundo tiempo, le dio la victoria a Boca, y de esta manera también llega a Belo Horizonte dentro de una semana, exactamente el jueves de la semana próxima, para quedarse con el pase de ronda y por supuesto continuar en esta Copa Sudamericana. Hoy en lo que tiene que ver con la actualidad, y en un rato vamos a estar ampliando lo que tiene que ver con el comienzo de la undécima fecha, con dos partidos que por supuesto vamos a actualizar en todos sus encuentros, recordando que este fin de semana se destaca por supuesto el domingo el clásico que van a disputar 14:30 en la Bombonera, Boca frente a San Lorenzo de Almagro. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Con cielo algo nublado durante toda la jornada de hoy, la máxima en la capital será de 16 grados. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. Para mañana, día de la inmortalidad de San Martín, sábado, 9 grados y una máxima estimada en 16. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. El domingo, 12 grados de mínima y una máxima de 16 grados. Usted está en sintonía de Ayer y Hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. Siempre los tres días con cielo nublado. En Puerto Argentino, capital y redenta de las Malvinas, la actual temperatura 2 grados, la máxima 5. Y está lloviendo y hay nevadas en las Malvinas. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional, de Renzis Ayer y Hoy. De lunes a viernes, desde las 6, marcando la diferencia. Para un país bioceánico y bicontinental, en la base Marambio de la Antártida Argentina, tenemos para esta jornada una temperatura de 2 grados con una máxima estimada de 5 grados. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Enseguida vamos a completar todas las temperaturas de la Antártida Argentina. Estamos pasando uno de los momentos más complejos y difíciles de la sociedad, porque las cosas salen muy mal a nivel de gobierno, el pueblo padece hambre, desocupación, problemas de todo tipo, y no hay ni siquiera una reacción en la parte social, donde hasta alimentos y frazadas que estaban compradas del gobierno anterior escamotearon para no distribuirlas. Entonces ahí se entra en la incapacidad de gestión, pero también se entra en algo que este gobierno ha mostrado como característica: insensibilidad. Hay una deshumanización en los funcionarios que es notable. Empezando por el cachivache, que con una planilla Excel dice todo el tiempo que se maneja el país, si hay o no hay inflación, si hay o no hay saldo en el respaldo bancario. Y la verdad que gobernar no solamente es crear trabajo, sino que por hay que velar por la realización plena de la felicidad del pueblo, que es tener trabajo que le permita, con el salario, poder hacer las cosas mínimas indispensables de la vida. Y ahora, no solamente que mucha gente está sin trabajo, sino que al margen de eso, con todas las reformas gremiales que se vienen, van a tener las patronales la opción de poner muchísimas más trabas para deshacerse de un empleado o de un trabajador que ahora, porque ahora la ley los obliga a indemnizaciones y demás. El otro día la Corte Suprema rechazó unas indemnizaciones millonarias que debían darse a trabajadores que habían perdido su labor y le dio la razón a las patronales. Así que vayan pensando cómo va cambiando todo el ambiente y todo el clima, desde la Corte Suprema, pasando por el Parlamento y siguiendo por los empleadores patronales. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Y aquí es donde se agranda la actividad sindical de aquellos que tienen la suerte de tener gremios que acompañan las luchas y que están presentes en la cobertura de todas las discusiones. Bueno, medianamente pueden estar en un tire afloje con los empresarios. Pero está muy difícil todo y además han buscado todas las recetas necesarias para desprenderse del personal sin mayores costos. Y entonces se empiezan perdiendo derechos lentamente y después se vulnera de tal forma los derechos del trabajador que la gente, como no tiene trabajo, va y se regala, trabaja por bajos salarios y hace tareas que no están ni siquiera contempladas, que no le pertenecen al trabajo que él está desarrollando, la tarea que está desarrollando, y la hace igual. Es decir, lentamente se va logrando el objetivo de Milei de favorecer a los poderosos en contra de la casta que resultamos ser el pueblo argentino. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. Hay un informe internacional, vamos a escucharlo. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Suecia ha notificado un caso de una cepa más grave de viruela del mono, rebautizada como Mpox. La primera variante de la enfermedad que se detecta fuera de un brote en curso en países africanos. Funcionarios de salud pública señalaron que fue diagnosticada en una persona que buscó tratamiento en Estocolmo después de haber sido infectada en una zona de África donde la cepa del virus se extiende. Det är förstås någonting vi tar på allvar. Samtidigt är det här ett arbete som hälso- och sjukvården och de regionala smittskyddsenheterna kan och har upparbetade rutiner och system för att hantera. Folkhälsomyndigheten samordnar arbetet på nationell nivå och har nära dialog med de regionala smittskyddsenheterna. El anuncio de Suecia se produce un día después de que la Organización Mundial de la Salud declarara que el brote de viruela del mono en África constituye una emergencia sanitaria mundial. Es la segunda vez en dos años que la enfermedad se considera una emergencia de salud pública internacional. WHO is on the ground working with the affected countries and others at risk through our country and regional offices, as well as with partners including the Africa CDC, NGOs, civil society and more. La Agencia de Salud Pública de Suecia afirma que el paciente que está siendo tratado por el virus no supone un riesgo para la población general. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud cree que la nueva variante de la Mpox supone una amenaza para el mundo. This one is spreading very rapidly, and it's spread to countries in Africa that have never seen it before, such as Rwanda, Kenya, Burundi. We're seeing a lot of cases in Burundi and also in Uganda. And these are countries that have got a lot of contact with the rest of the world, but it's so that's a threat to the rest of the world. Existen dos subtipos del virus Mpox. Se cree que el llamado clado 1, endémico en África Central, causa una enfermedad más grave y una mayor mortalidad. El brote mundial de 2022 fue causado por el clado 2, endémico en África Occidental. Anteriormente se habían detectado en Suecia unos 300 casos del Mpox relacionados con el brote mundial del virus de 2022. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Esta llamada viruela del mono es una nueva epidemia que, como de costumbre, aparece en África y se traslada a todos los continentes, y que aparentemente también llegó a la Argentina. Había un estudio hecho sobre 5 pacientes internados con síntomas que podrían estar vinculados a ese tipo de enfermedad. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. 51 minutos pasan después de las 6. ¿Carbone? Bueno, para que tengamos, aunque sea una caricia en el alma con todos estos temas tan malos, ¿qué te parece si nos acordamos de tiempos cuando nosotros éramos chicos y que un joven cantor, Germán Barceló, lo puso en una canción dedicada a sus padres, que tituló Bombitas de Agua y que nos va a hacer acordar de nuestra infancia? El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Los juegos duraban lo que dura el sol. Calle de tierra, zanja y potrero, blanco y negro el televisor. Cuatro canales, pantera rosa y una cajita de cartón. Donde guardábamos tierra y lombrices, esa era la diversión. Iba a la esquina de Doña Lina a comprar carne y carbón. Para el asado de los domingos, carnavales con fuentón. Bombitas de agua, espuma y fogón. Cabaña de caña, autito, payana, rayuela y morón. Mancha venenosa, salta del paredón. Tarde de verano, recuerdos que guardo en mi corazón. Vengo de un tiempo del pan y queso para elegir al mejor. Del kiosco de Emilio, la escarcha en invierno, del cole tutuca y turrón. La casa abierta de Doña Norma, Don Pablo, la parra, el olor. A sopa caliente, las navidades, estrellita y rompe portón. El campanazo en el recreo, decirle si gusta de mí. Un paseíto por la avenida con poco. corazón. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Todo el transporte funcionando a horario, subterráneo, trenes, aeroparque y aeropuerto. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Bombita de agua, ¿vos te acordás cómo se festejaban los carnavales, Diego? A baldazo limpio. Sí, por supuesto, si nos habremos pegado con las bombitas y a baldazos y con manguera también. A baldazo limpio en los barrios. Pero además, como dice este chico en la canción, nosotros jugábamos en la calle. Claro. Pintábamos con cal en el medio de la calle la pista de carrera y jugábamos con los autitos de plástico con masilla y algo pesado adentro, carreras de autos. O jugábamos a la pelota en las esquinas, al fútbol, y usábamos el árbol y la pared de una esquina y de la opuesta como si fueran los arcos. Y nos divertíamos con cosas sencillas y éramos felices. Sí, porque además la juventud se hacía en la calle sin peligro alguno, ¿no? Y además podíamos salir en barra, todos los muchachos íbamos a bailar cuando ya teníamos 16, 17 años. Y no había problema, no había alcoholismo, no había nada, ¿no? Y volvíamos y nadie nos hacía nada, nadie te atacaba en la calle, volvías tranquilo. Pero estaba el general Perón en el gobierno. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 6:58 Os Patrones. Más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones. Sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Se acerca el 22 de agosto, una fecha que quedó muy grabada por lo que ocurrió en Trelew, y que durante un tiempo fue bandera de la guerrilla y demás, porque aquella vez un intento de fuga del penal, que algunos lograron y otros no, después terminó con la represión y la muerte de los presos, que eran la mayoría militantes activos de sectores revolucionarios, y quedó en una ardua discusión jurídica acerca de si habían sido o no asesinados, como finalmente se comprobó en el juicio. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Enrique Kepa llega con el primer resumen de noticias por Radio Belgrano. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 7:00 a.m. en punto en la Argentina, 9.6 la temperatura, 8.3 la sensación térmica, 81 el porcentaje de humedad. Este es el primer resumen de noticias para De Rensis ayer y hoy por 6:50 Belgrano. Y mientras los medios hegemónicos siguen ocupándose de un tema privado del expresidente Alberto Fernández y su exmujer, noticias como esta que le voy a dar no se conocen en la Argentina, donde no se reparten alimentos, en la Argentina donde los chicos no comen, en la Argentina donde los jubilados no llegan a fin de mes. El presidente de la Nación, Javier Milei, gastará, atención, hasta 27 millones de pesos en comprar gaseosas, agua mineral y jugos que serán destinados a la Quinta de Olivos, la Casa Rosada y la residencia presidencial de Chapadmalal. Sería bueno que los que tienen la posibilidad de ir, los periodistas que van habitualmente a la conferencia del mamarracho de vocero presidencial, Manuel Adorni, le pregunten sobre esto, ¿no? Y a ver qué explicación este cancherito que tenemos de vocero presidencial le va a dar a la gente. La información se desprende de un pedido de apertura de licitación para adquirir estos productos que fue publicada en el día de ayer en el Boletín Oficial de la República Argentina a través de la Secretaria General, que encabeza Karina Milei, hermana del primer mandatario y mujer fuerte del gobierno nacional. El contrato incluye la provisión de 42.714 unidades de gaseosa, agua mineral y jugos naturales, mientras que en el detalle se distinguen los siguientes productos que fueron descritos en el pliego de licitación: agua mineral gasificada por 500 centímetros cúbicos, agua mineral gasificada por 1.500 centímetros cúbicos, agua mineral sin gasificar por 500 centímetros cúbicos, agua mineral sin gasificar por 1.500 centímetros cúbicos, jugo natural envase tetrafil por un litro, gaseosas envase en lata por 354 centímetros cúbicos, gaseosa envase plástico por 500 centímetros cúbicos, gaseosa envase plástico por 1.500 centímetros cúbicos, gaseosas envase plástico por 2.250 centímetros cúbicos. Esto llega en un momento, insistimos, en el que la Argentina, la gente no come, no puede llegar a fin de mes, y el presidente, de manera licenciosa, tira la plata a mano llena, porque no le importa nada más que el bienestar y de esta arrunfla de truhanes que se han apoderado de la administración del gobierno de Argentina y hacen absolutamente lo que quieren. Sí, vinieron con el tema de ser anticasta, pero hacen todo, absolutamente todo, lo que hace habitualmente la casta cuando está al poder. 27 millones de pesos para proveer a Quinta de Olivos, Casa Rosada y residencia presidencial de Chapadmalal de gaseosas, agua mineral y jugos naturales. Una vergüenza. Bueno, Patricia Bullrich aparta de la Gendarmería 5 integrantes de la fuerza en la causa Seguros. Otro mamarracho que tiene este gobierno, que es la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, y el Ministerio de Seguridad de la Nación pidió la baja de los integrantes de la Gendarmería involucrados en el proceso de definición, contratación e implementación de las pólizas de seguro durante el gobierno del expresidente Alberto Fernández. La decisión se da horas después de que la conducción de la fuerza quedara en manos de Claudio Daniel Brilloni, quien reemplazó a Claudio Bogado y que desembarcó por pedido especial de la ministra Patricia Bullrich, cuando no acomodando gente en el Estado, la persona que jamás se le conoció ningún otro tipo de actividad que no sea vivir del Estado. Según especificaron, Bullrich motorizó la acción con el objetivo de garantizar la transparencia de los procesos y trabajar para el fortalecimiento institucional. Floreteo de palabras para no explicar que acomodó una persona. Por esa razón, consideraron necesario apartar de la fuerza a aquellas personas que hubieran estado vinculadas de alguna manera a la causa que investiga, entre otros, a Fernández, su secretaria María Cantero y el empresario Héctor Martínez Sosa. De esta manera, la Gendarmería inició un proceso de sumario interno y pase a retiro de 5 integrantes de las fuerzas y responsables de las áreas involucradas. A su vez, de seguridad, apuntaron contra la ex titular de la cartera, Sabina Frederick. Los negociados con aseguradoras fueron eliminados y se implementaron prácticas transparentes. Sin embargo, estos intermediarios fueron reinstalados durante la gestión de la ex ministra de Seguridad en tiempos de Alberto Fernández. A Mate amenaza al gobierno con otro paro general, están dadas las condiciones, así lo hizo saber el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, quien advirtió que podría motorizarse otra medida de fuerza contra el gobierno de Javier Milei. Lo hizo junto a Pablo Moyano de Camioneros y el triunviro de la CGT. Efectivamente, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, advirtió que podría motorizarse otro paro general contra el gobierno del presidente Javier Milei. Lo expresó en su cuenta de X tras reunirse con el dirigente de Camioneros y triunviro de la CGT, Pablo Moyano. Tenemos que construir unidad con quienes estén dispuestos a luchar. Existen condiciones para avanzar hacia un nuevo paro general. El ajuste de gobierno de Milei no distingue entre públicos y privados. Destroza a todos los trabajadores, lanzó Aguiar. Además, el sindicalista apuntó contra la ley bases aprobada hace poco más de un mes. La ley bases está llena de disposiciones antiobreras que las grandes patronales van a aprovechar para elevar sus tasas de ganancia. En esa línea, Aguiar profundizó contra el Ejecutivo. Parecía que al gobierno le alcanza con esta norma, ni con el clima reaccionario que generó el pacto de mayo y pretende ir por más. Ya existen iniciativas en el Congreso que pretenden limitar todo tipo de actuación sindical. Aguiar hace referencia al proyecto que obtuvo ayer la media sanción de la Cámara de Diputados que obliga a mantener las escuelas abiertas durante los días de paro. El proyecto fue promovido por el legislador y exministro de Educación macrista Alejandro Finocchiaro. Cerramos ahora, sí, el primer resumen de noticias con el deporte. Comienza hoy la fecha número 11 de la Liga Profesional de Fútbol con dos partidos a las 7 de la tarde. En Vicente López Platense recibe a Barraca Central, lo dirige Sebastián Zunino. El VAR a cargo de Yamil Pozzi en Rosario a las 21. News Old Boys recibe a Racing, arbitraje de Darío Herrera. Jorge Baliño a cargo del VAR. El sábado, mañana a las 15, Lanús Central Córdoba de Santiago del Estero. Dirige Nazareno Araza, Lucas Novelli a cargo del VAR. 15:30 se modificó el horario por una cuestión de programación televisiva. ¿Escuchan? Una cuestión de programación televisiva. Es decir, nos gusta el partido a las 15:30, lo corremos a las 15:30 y no a las 15 como había anunciado la AFA. Es decir, la dictadura de la televisión que nunca le paga a los clubes lo que le tiene que pagar. 15:30 entonces en el Libertadores de América, Ricardo Enrique Bochini. Independiente recibe a Rosario Central, dirige Fernando Rapalini, el VAR a cargo de Germán Delfino. 5:30 de la tarde en La Plata, Gimnasia y Esgrima recibe a River Plate, lo dirige Hernán Mastrangelo, el VAR a cargo de Nicolás La Molina. A las 20 en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, Talleres recibe a Independiente Rivadavia de Mendoza, el árbitro será Leandro Rey Hilfer, el VAR a cargo de Pablo Dóvalo. Y a la misma hora en Liniers, partidazo, Vélez recibe Instituto de Córdoba, lo va a dirigir Fernando Echenique, el VAR a cargo de el polémico Mauro Vigliano. El domingo 18 de agosto, 14:30, en La Bombonera, el clásico Boca-San Lorenzo, que Dios los ampare a los muchachos de Boca y San Lorenzo, lo va a dirigir el impresentable de Pablo Echavarría, el VAR a cargo de Héctor Paleta. A las 5 de la tarde en Tucumán, Atlético recibe a Estudiantes de La Plata, dirige a Andrés Merlos, el VAR a cargo de José Carreras. A la misma hora en Junín, Sarmiento frente a Tigre, dirige Fernando Espinosa, el VAR a cargo de Nazareno Araza. Y a las 20:30 se presenta el puntero invicto, el único puntero y único invicto del certamen, el Globito de Parque de los Patricios, Huracán recibiendo a Belgrano de Córdoba. Hola puntero, diría el gran Raúl Fernández, lo va a dirigir Yael Falcón Pérez, el VAR a cargo de Hernán Mastrangelo. El lunes se completa la jornada número 11 con tres partidos, dos de ellos 18:45 en el Malvinas Argentina de Mendoza. Godoy Cruz, Deportivo Riestra, dirige Luis Lobo Medina, Silvio Truco a cargo del VAR. En Santa Fe, Unión Argentino Juniors, el árbitro será Facundo Tello Figueroa, el VAR estará a cargo de Fernando Espinosa. Y a las 21 se completa la jornada número 11 de la Liga Profesional, cuando jueguen en Florencio Varela, Defensa y Justicia y Banfield, arbitraje de Nicolás Ramírez, el VAR a cargo de Leandro Rey Hilfer. 7:09 en la República Argentina, 9:06 la temperatura, 8:03 la sensación térmica, 81 el porcentaje de humedad. Y en este caso cerramos de esta manera el primer resumen de noticias para The Racing ayer y hoy por 6:50 Belgrano. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. de Rensis ayer y hoy. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Hay un informe internacional esperando. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. La OTAN envía más de 800 soldados de Dinamarca a Letonia para reforzar la frontera oriental. Forma parte de las maniobras disuasorias de cara a Rusia. Después del despliegue danés, serán las tropas suecas las que se harán cargo del campamento Valdemar en un despliegue que durará hasta fin de año. Suecia y Finlandia pusieron fin a décadas de política de neutralidad internacional al solicitar unirse a la OTAN después de la invasión rusa de Ucrania en 2022. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Queremos escuchar a los oyentes de Radio Belgrano. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Buen día, señor de Renzi. Mire, habla Daniel de Monte Castro. El pueblo ya está haciendo el sacrificio y él lo está pagando muy caro, este sacrificio. El 70% está debajo de la línea de pobreza. Los sueldos no alcanzan para vivir dignamente. Acá el problema es de la equidad. Hay que distribuir el dinero, la renta del país entre la gente. No es cierto eso que hay que sufrir más todavía. No. Hay que distribuir mejor. Y de eso todos recuerdan la mejor época. De toda la democracia, la mejor época fue la de Néstor y Cristina. Y no se pueden olvidar de eso. Sería un error político. Muchas gracias. Buen día. Con un gran margen de error, habida cuenta de mi prolongada ausencia, creo prever que de seguir así y a corto plazo habrá una importante reactivación de la economía que llegará de la mano de la industria textil como consecuencia de una inmensa demanda de corbatas de cáñamo. Abrazo fuerte, Carlos, Palestina, Israel. Buen día, mi nombre es Roberto, soy jubilado, vivo en Villa Ballester. Para el programa, señor Miguel de Renzi, Enrique Carbone, ayer y hoy. Mire, la única razón que se explica es que fomentaron tanto el odio, y la gente estuvo dispuesto a comprarlo. Se votó así, básicamente por odio a Cristina. Y sobre todo de las mujeres, el padrón mayoritario. Y demasiado inteligente, demasiado lindo, y acá nadie agradece nada. Y esto es viejo, ¿eh? Mire que yo tenía 16 años cuando cayó Isabelita y los militares subieron con gran apoyo de la gente que era beneficiaria de todo lo que le dio el peronismo. Porque yo, como vengo de clase trabajadora, tengo bien clarito. Buen día, Miguel Ángel y equipo, soy Jorge de Saavedra. Mire, usted a veces lo dice, yo soy nacido en 1950. Caminábamos con un libro abajo del brazo, íbamos a las asambleas sindicales, tanto en una fábrica como en un taller, como al sindicato propiamente dicho. Hoy, los únicos carteles que veo pintados, carteles, hojas de cuaderno que yo pego, son míos en la zona donde vivo, donde era la antigua cancha platense. Son carteles míos, los únicos. No hay alguien que pegue un papel. No sé, la gente está anestesiada, otro gran porcentaje son los que lo votaron y es como que tienen miedo de decirlo o salir. Y los pibes, uno le explica algo y una necedad terrible, no conocen nada, no saben nada. Así estamos. Y la única salida es sacarlos. Pero, y discúlpeme que usted los defiende, con justa razón, me tienen podrido los de la CGT para mover un pie, mil concilios. Gracias, buenos días. De Rensis, me despierto con usted. Me paso a la 530 después hasta las 13 y voy con campana a las 7:50. Le comento para que sepa de qué lado estoy. Le recomiendo a usted y a esa audiencia que lea el editorial de Roberto Caballero de ayer. Y si alguien quiere aportar, aportemos. Carlitos de Salto. Sí, Inés de Ramón Mejía. Bueno, hemos llegado a la década infame, como si hubiéramos retrocedido en el tiempo. La mayoría de la gente no tiene conciencia de que está en sus manos, que es organizarse contra 2 o 3 millones de personas. No van a poder organizarse, porque si son nuestros empleados administrativos, podemos directamente despedirlos o pedirles la renuncia, pero falta capacidad intelectual para eso. Últimamente la composición étnica de aquí, más de los que están en Buenos Aires, es gente que, no sé, que está acostumbrada a la esclavitud, no sabe lo que es luchar, organizarse, perdón la reiteración, y es eso, y ellos saben con quién lo hacen. Buen día, de Rensis. Los votantes tienen implantado el celular, así que no nos hagamos ilusiones que podamos llegar a ellos por otro lado que por ese camino. Es decir, que hay que trabajar sobre la inteligencia artificial, especialmente nosotros, que ya nos cuesta mover las patas, pero no la cabeza. Entonces hagamos que nos ayuden nuestros nietos, que sí entienden el manejo de los celulares, y por a través de ellos tratar de cambiarles el cerebro a esta inmensa mayoría de pobres autómatas que son los votantes. Un abrazo de Rensis, Luis de Vicente López. Miguel Ángel, equipo, audiencia, buenos días. Pablo de Ballester. Me gustaría intervenir sobre una noticia que dieron recién sobre qué cantidad es o qué consume el presidente con respecto a los a sus bebidas preferidas. Y dieron pasar ahí por el costadito como que los medios de comunicación están dando mucha bolilla a la cuestión de violencia de Alberto con la primera dama, o su novia, y después de venir en primera dama esposa. Si Alberto Fernández le pegó a una mujer como presidente, es un delito de lesa humanidad. No nos podemos escapar a la violencia del Estado por sobre las personas. Estaríamos cometiendo un grave error. Al margen o no, que nos guste o no, esta persona que nos dirige hoy como país. Saludos a todos, abrazo peronista y buen fin de semana. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 4028 6206. Los indispensables de nuestra patria, por Marco Aurelio Rosselli. ¿Qué decís, Marco? Buen día, Miguel. Y bueno, sí, ahí estamos escuchando la preocupación que tenemos todos, ¿no? Realmente estamos en una situación bastante complicada, pero bueno, hay que seguir batallando. Las batallas que se pierden son las que no se dan. Así que hoy, Miguel, vamos a abordar a un hombre que dio el movimiento nacional, para mí uno de los sabios más importantes del peronismo, ¿no? Estoy hablando de Arturo Sampaio. ¿Sí? Arturo Sampaio, artífice de la reforma constitucional de 1949, un jurista de nota y un hombre de avanzada en materia social, económica y política. Este entrerriano, nacido en Concordia el 28 de julio de 1911, sus primeras armas en la política la hizo militando en el radicalismo, tengan en cuenta que nació en 1911, como acabo de señalar. En ese carácter se desempeñó como concejal en Concordia, destacándose por la defensa del proyecto de nacionalización del petróleo que llevó a cabo en aquellos tiempos Hipólito Yrigoyen. ¿Sí? Al año siguiente se produce el golpe de Estado de Uriburu y allí Sampaio se va a trasladar a La Plata y comienza sus estudios graduándose de abogado 3 años más tarde con altas calificaciones. Poco después obtuvo su doctorado con la tesis La crisis del Estado de Derecho liberal burgués. Este es un libro muy, muy importante que prácticamente no se consigue. Lo editó, por supuesto, como libro. Después visitó en viaje de estudio a Europa y a su regreso publicó su primer libro, Estudios sobre la Constitución de Entre Ríos y la moderna ciencia constitucional. Ante la traición del alvearismo a las ideas de Hipólito Yrigoyen, y como otros correligionarios suyos, adhirió a la política del coronel Juan Domingo Perón, que desde su puesto del Departamento Nacional de Trabajo, luego Secretaría, se había convertido en el eje de la construcción de un nuevo Estado Social en la Argentina. Por eso no es de extrañar que en 1945 el doctor Sampaio haya apoyado la candidatura de Perón, desde su militancia en la Unión Cívica Radical Junta Renovadora. Uno de los 3 partidos que apoyaron al coronel y que terminaron reconvirtiéndose más tarde en el Partido Único de la Revolución y el Partido Peronista después. En el año 46, en la gobernación de Mercante, este lo va a designar como fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires y 2 años más tarde va a ser electo convencional constituyente, encargado de reformar la Constitución Nacional. En ese ámbito tiene su rol más destacado como presidente de la Comisión Redactora y miembro informante de la reforma. Es importante destacar que las sustanciales modificaciones introducidas en la Carta Constitucional reflejan los cambios que venían siendo producidos por el gobierno peronista a partir de 1946. En ella se reconocen los derechos a la familia, el trabajador, la ancianidad, la función social de la propiedad y en el capítulo 4, sí, particularmente el famoso artículo 40. Se enfatizaba la necesidad de organizar la riqueza del país y su explotación, teniendo como bienestar del pueblo conforme a los principios de justicia social. Qué paradójico que en estos tiempos de Rigi y de DNUs entreguistas, no está de más releer los incisos de ese artículo por el cual se declaraba propiedad imprescriptible, inalienable de la nación, los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas y demás fuentes naturales de energía. Como dice el artículo 40, solo genera una excepción para los vegetales. Bueno, después, a la salida de 1952 de Sampaio, allí posteriormente va a exiliarse, ¿sí? A partir de la caída del gobierno peronista, va a estar en Paraguay, Bolivia, Uruguay, y después, ¿sí? Con la Revolución Libertadora, la misma que va a derogar la Revolución Fusiladora, como siempre decimos, va a derogar la Constitución Nacional del 49 con un simple bando militar. Y bueno, va a regresar en la época de Frondizi, pero no se le va a permitir reasumir en su cátedra como docente en la Universidad Nacional de La Plata. Y en el año 1968 fundó la revista Realidad Económica y en el 73, con el regreso del peronismo al gobierno, volvió a la docencia universitaria al tiempo que era designado conjuez de la Corte Suprema. También cumpliría funciones de asesor del presidente Juan Domingo Perón y luego de su sucesora María Estela Martínez de Perón. En 1976, con el golpe de la última dictadura militar, por supuesto, lo van a despojar de sus cargos y sus cátedras y prohíben la circulación de su último libro sobre las constituciones argentinas. Lamentablemente, el 14 de febrero de 1977 fallece en su hogar de la Ciudad de La Plata. Bueno, Miguel, el paso de Sampaí así en los indispensables de la patria en el día de hoy. Bueno, vos sabés que Arturo Sampaí sí aporta desde el pensamiento jurídico de una constitución, aporta todo lo que la inteligencia analítica le podía dar, porque analiza todo lo que se venía haciendo y lo instala en ese artículo 40 famoso, por el cual, cuando se reformó la Constitución Nacional en el 94, se hablaron de los pactos persistentes, pero no se nombró la Constitución del 49 justamente por el artículo 40. Claro. Sí, aparte, varios de los constituyentes que luego llegaron a la presidencia, digo, ¿no?, que también prácticamente hicieron caso omiso a la Constitución de 1949. Y todos los que Cristina, vinieron... Estaba Néstor, estaba Duhalde, estaban todos, ¿eh? Sí, y prácticamente pasaron por alto la constitución social más importante que ha dado, que ha aportado este constitucionalista, ¿no? Para mí es uno de los hombres más sabios que aportó, como decía recién, el movimiento nacional, ¿no? Un hombre realmente reconocido internacionalmente como uno de los pensadores más brillantes de este lugar del mundo. Yo creo que Sampaí le dio a todo lo que Perón venía diciendo un enmarque jurídico. Claro. Y esa constitución, la del 49, que aquel que la pueda leer, le sugerimos que la lea, es una constitución de un contenido nacional increíble, ¿no? Sí, hay algunos detractores hablan que en la Constitución de 1949 no estaba implícito, escrito, el derecho a huelga, ¿no? Y nosotros ahí tenemos que explicarle que es una Constitución social. Entonces está sobreentendido que están garantizadas todas las cuestiones sociales, laborales, económicas y demás. Por eso, antes la Constitución de 1853 es una Constitución de carácter liberal. La de 1949 es una Constitución social, por eso no contempla el derecho a huelga. No lo contempla porque supuestamente la Constitución regía para que no hiciera falta una huelga, ¿no? Exactamente. La seguimos. Miguel, un abrazo, un saludo a todos los oyentes. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. Decime, Carbone, ¿por qué estás haciendo señas para poner música? ¿Querés música? Vamos a poner música. Porque hoy... como la están denigrando tanto a las mujeres, que las golpean, las atacan, toda la música que vamos a pasar es con mujeres. Y para empezar, qué mejor que Tita Merelo con un hermoso tango que se llama Pipistrela. El botón de la esquina de casa. Cuando salgo a barrer la vedera, me se acerca el canalla y me dice: Pipistrela, Pipistrela, tengo un coso al mercado que me mira. Es un dano engrupido de criollo. Yo le pongo lo ojo para arriba y en de mientras le afano un repollo. Me llaman la Pipistrela. Yo me dejo llamar. Es mejor pasar por gila si una es viva de verdad. Soy una piba con clase. Manchen, qué linda mujer. La pinta que Dios me ha dado la tengo que hacer valer. Ya estoy seca de tantos mucamos. cocineros, botones y guardas. Yo me paso la vida esperando y no viene el otario. Yo quisiera tener mucho vento para comprarme sombreros, zapatos, añaparme algún coso del centro para alargar esta manga de patos. Me llaman la pipistrela. Yo me dejo llamar. Es mejor pasar por fila si una es viva de verdad. Soy una chica con clase. Manchen, qué linda mujer. La pinta que Dios me ha dado la tengo de hacer valer. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Queremos escuchar a los oyentes de Radio Belgrano. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11 4028 6206. Buen día, señor de Renzi. Habla Daniel de Mercedes. Bueno, nos salvamos todos. Se viene la revolución productiva desde la industria textil. Por la exportación de corbatas de cáñamo. ¿Qué tal? ¿Para qué la vamos a usar? ¿Para ahorcarnos únicamente por el hambre? Corbata de cáñamo. No, es... El mundo está desquiciado, ¿eh? Con razón tenemos el presidente que tenemos. Hace juego con el mundo. El desquicio total. Ahora me voy al centro a comprarme una corbata de cáñamo. Chao, sigo escuchando. Buen día, de Renzi y el equipo. Este gobierno está gobernando por decreto a favor de los grandes pulpos económicos. Y por eso hay 70% de... desocupado y pobreza, hambre por doquier, esto supera la miseria. Y también quiero decir que había que democratizar la justicia, la Corte Suprema, y democratizar la burocracia sindical. No puede ser que de 1976 Oscar Martínez está en el sindicato de la UOCRA. Hay que votar y sacar a esa gente, poner nuevo sindicato. Buen día para el programa de Rensis, Hugo de los Jams. Yo creo que hay que ir a buscar la comida que está en los galpones de Rensis, que no podemos tener 1 millón de pibes que no cenan y tenemos galpones llenos de comida que por una decisión política de hambriar a la gente van a dejar que se pudra lo que compramos, porque eso ya está comprado del gobierno anterior, lo pagó el pueblo. Tenemos que ir por esa comida. Partidos políticos, organizaciones sociales, la CGT, los estudiantes, tenemos que ir por esa comida. Somos todos responsables de sabiéndolo que eso está ahí, de que los pibes no coman, ¿cómo es? Hola, buen día, soy Alicia de Ituzaingó, con una gran duda y contradicción que me acompaña desde siempre. Esto, que la tierra es de los que la trabajan, está en manos de los terratenientes, ni un cuartito para hacer una quinta. Y gobernar es crear trabajo, esto también, o sea, si el trabajo siempre está en manos de las grandes empresas, o sea, me parece que la cosa tiene que pasar por otro lado. Pues si no, estamos esperando que reabran las fábricas, lo que pasó con Cresta Roja, esa de pollo, se subsidiaba a la patronal para que no despida a la gente. Bueno, se acabó el subsidio y vino Macri y los rajó a todos. O sea, esto pasa por otro lado. Gobernar es justicia, porque si no estamos dando siempre vueltas a la noria. Bueno, un abrazo. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11 4028 6206. Enrique. Bueno, ayer continuó el desarrollo de la Copa Argentina y este sorprendente equipo de Talleres de Remedio Escalada, que actualmente está disputando la Primera Nacional, el torneo de la Primera Nacional, volvió a dar el golpe, en su momento dejó en el camino al Racing Club de Avellaneda. Ayer dio cuenta en un clásico con todo el olor al fútbol del sábado, ¿no? Porque enfrentaba a Banfield, viejo y querido clásico que uno viene siguiendo desde aquellas épocas en que empezaba a soñar con ser periodista allá por el 1973. Banfield estaba en la B junto a Talleres y protagonizaban grandes partidos con jugadores como Taberna, Alberto Jesús Benítez, Pipastrelli, La Volpe, que era el arquero, después campeón del mundo con la selección argentina, Viva Bastromo, Aimonetti, Weber y La Rubia por el lado de Talleres de Escalada. Bueno, ayer Talleres superó a Banfield en los tiros del punto penal por 4-3. En los 90 minutos terminaron igualando 1-1. Ganaba el Taladro 1-0 con el tanto del oriental Jonathan Rodríguez, que viene de Gimnasia y Grima La Plata a los 23 minutos del primer tiempo, pero cerca del final de esa primera etapa Fernando Duré empataba para el conjunto tallarín. Bueno, se cumplieron los 90 minutos, no hubo vencedores ni vencidos, fueron a los tiros de punto penal y allí fue más efectivo Talleres, que ahora en su derrotero por cuartos de final tendrá como adversario a el conjunto de Huracán. Hasta ahora, en esta instancia de cuartos de final de la Copa Argentina, están clasificados Vélez, que espera por rival entre Godoy Cruz e Independiente, que se va a jugar el próximo 28 de agosto. Allí está programado. Ya está, por supuesto, uno de los partidos de cuarto de final, como decíamos, confirmado, Talleres de Remedio de Escalada y Huracán. Y, por supuesto, aquí el otro partido es el que va a disputar Temperley con el ganador de la llave entre Central Córdoba de Santiago del Estero y Newell's, sin olvidar, por supuesto, que la otra llave o de cuarto de final se va a decidir entre los ganadores de los partidos que van a disputar Boca Juniors y Talleres de Córdoba y Barraca Central y Gimnasia y Grima La Plata. Pero realmente es destacar lo de Talleres de Remedio de Escalada, un humilde equipo que comenzó el certamen con muy pocas expectativas, que fue, bueno, creciendo a medida que consiguió resultados positivos, como el gran golpe de haber eliminado a la Academia, al Racing Club, y de, en este caso, hacer lo propio con Banfield. En un clásico bien añejo del fútbol de ascenso, el más taita fue Talleres de Remedio Escalada, que por penales superó a Banfield y sigue en la Copa Argentina. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. 7:38 Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Se hace muy difícil en una Argentina donde los niños están mal alimentados, los jóvenes no tienen futuro y la sociedad se zambulle en poder resolver el día a día, decíamos, se hace muy difícil programar una mejor condición de vida para nuestro pueblo a un lapso no muy largo. Porque las consecuencias tienen que medirse y analizarse en el momento en que la sociedad decide elegir al cachivache. ¿Por qué se inclinan por él? Porque ya no satisfacía la explicación que se estaba dando del otro lado, porque la gestión económica no acompañaba a lo mejor lo que la sociedad quería con Sergio Massa. Hoy está peor la gente que antes, económicamente hablando. Y entonces, en lugar de dar una segunda oportunidad a Massa, en la segunda vuelta, lo escucharon a Macri en su trenza. Macri juntó a todos los que habían perdido para generar un triunfo. Y ahí fueron los tres sectores que habían concurrido, donde se había dividido el voto, a decir, ahora hay que darle el voto al que sacó el 30%, que era Milei, y lo hicieron presidente de la nación. Ahora, si llegó con el 30% de gente que lo había elegido, de entrada no más, y matemáticamente hay un 70% que no está de acuerdo con el pensamiento económico que él tenía. ¿Habrá cambiado ese porcentaje? ¿Tendrá un 50% de aceptación o no? El teléfono de la radio está abierto, queremos escucharlos a ustedes. ¿Qué opinan? Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Recordar el número de teléfono de los oyentes. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. 7:42 a.m. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Carbone. Bueno, hoy se cumple un aniversario de una de las ciudades más antiguas de nuestra querida América Latina. Hoy es el aniversario de la ciudad de Asunción del Paraguay, la muy noble y leal ciudad de Nuestra Señora Santa María de la Asunción. Nombre oficial de la ciudad, es el establecimiento permanente más antiguo fundado por Juan de Salazar y Espinosa de los Monteros, natural de Villa en España, en la cuenca del Río de la Plata, durante la época colonial. Fue un importante centro de descanso y reaprovisionamiento para los que llegaban al Río de la Plata desde Europa, atraídos por el oro y la plata del Alto Perú. Asunción es conocida como la madre de ciudades porque durante la conquista salieron desde ella todas las expediciones con el objetivo de fundar otras ciudades del cono suramericano, entre ellas Buenos Aires por segunda vez, después del fallido intento de 1536. Corrientes, Santa Fe, Concepción del Bermejo, Santa Cruz de la Sierra, Santiago de Jerez y Ciudad Real, el sitio donde hoy se ubica la ciudad, estaba habitado en un principio por indios caríos y fue probablemente visitado por Juan de Ayolas en la expedición que ordenó Pedro de Mendoza desde la primera Buenos Aires, y es por esa razón que a Ayolas se le atribuía antes su fundación, pero después se comprobó que el fuerte llamado Nuestra Señora de la Asunción fue fundado el 15 de agosto de 1537 por Juan de Salazar y Espinosa de los Monteros y no por Ayola. Muy feliz aniversario, ciudad capital del Paraguay. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Queremos escuchar la participación de cada uno de los oyentes que tenga algo para decir sobre este momento argentino. Os Patrones. Más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones. Sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Hola Miguel, buen día. Mañana 17 de agosto se cumplen 35 años de la primera reforma del Estado de 1989. 35 años después, volvimos a caer en la misma trampa. Otra vez el saqueo, la entrega y la pérdida de puestos de trabajo para los trabajadores de Argentina. Que tenga buena jornada, Miguel. Sí, buen día, Miguel. Miguel de Caseros. La verdad que cuando dicen, hablan de Néstor y Cristina, qué sé yo, a lo mejor el gobierno, no se olviden que tuvieron suerte y soja. La soja valía fortunas y tenían una chorrera de dólares impresionante. Y lo dilapidaron. Tiraron la guita, llenaron el Estado de inútiles. Y bueno, y fueron socios de empresarios y toda la historia. Así que, y generaron odio. Porque no el que pensaba distinto era un argentino, no, para ellos era el enemigo. Y así que bueno, hay que terminar con todo eso, ¿no? Porque como destruyeron el peronismo, hay que volver a las bases peronistas, a la tercera posición. Así que no mucho más. Un abrazo peronista. Buenos días, Miguel Ángel. Habla Juan de Berazategui. Hay desocupados casi permanentes que seguirán. Planificar en tierras fiscales, alquilando las familias con hijos para trabajarlas, instalando agua, luz, escuela, vivienda, dándole semillas para la agricultura, la apicultura también, herramientas y una especie de yapi. Gracias. Hola de Rensis, buen día. Soy Alejandra de Urquiza. Respecto a su pregunta, considero que sí, que quienes votaron a Milei están arrepentidos. Así que creo que el porcentaje va a ser mucho menos en las próximas elecciones. Un saludo. Hola de Rensis, buen día, soy Alejandra de Urquiza. Respecto a su pregunta. Buen día, Miguel, Víctor de Fiorito. Yo lo que veo es que hay muchos hijos de extranjeros que no tienen noción de lo que es la historia argentina. Y esos pibes votaron a Milei y lo tomaron como una joda, ¿viste? Porque yo te digo acá en el barrio, hasta gritaban por acá, hay que votar a Milei. No tiene noción de lo que es Argentina ni lo que le pasó a Argentina. Y después mucha gente grande que al otro día de que él le hizo un discurso se arrepintió. Pero, y bueno, la prensa en sobrada hace propaganda que tiene el 50% de apoyo. Mentira. La gente se muere de hambre. Acá en los barrios la gente, te digo, donde vivo yo, la gente sale a juntar leña para hacer fuego. No vengo con una garrafa. Con eso te digo todo, Miguel. Así que bueno. Las próximas elecciones hay que darle el escarmiento. Un abrazo, Miguel. Buen día, Miguel. Fabián de Ensenada. Yo pienso que la gente que lo votó está resignada y del otro lado lo que piensa es que en el peronismo se cansó de que se hagan mal las cosas y ver que el grupo político y todos sus familiares sean todos millonarios y la gente siempre siga sufriendo. Entonces opta por estar mal y no volver al estado que teníamos, que estábamos mucho mejor, para no enriquecer esa clase política que ya da asco. Gracias, Miguel. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206.

calavera, vos, una más en el vaivén. Ven a embriagarte, yo te invito, tal vez también tengas tus penas. Tus ojos dicen que sos buena, ven Magdalena del loco cabaret. Y del fondo embrujado de esta copa que emborracha suave el dolor y remalla en mi corazón un amor de FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 7:56 PM, Enrique. Bueno, ahí sigue la polémica con este tema de las sociedades anónimas que, en definitiva, el gobierno de Javier Milei reglamentó el decreto que, entre comillas, obligaría a la AFA a adaptar sus normas para que puedan ingresar en el fútbol. Yo de este tema quiero recordar una sola cosa. La FIFA, la Federación Internacional del Fútbol Asociado, no permite que gobiernos se inmiscuyan en los temas de las asociaciones de fútbol, so pena de llegar a la eliminación de la selección de ese país que permite la intervención del gobierno de turno de toda competencia internacional. Además, en el considerando del decreto del gobierno de Javier Milei, prácticamente se las obliga. La verdad que si no se modifica el estatuto de la AFA y el estatuto de los clubes, por más decreto que saquen, realmente eso es una pantomima y una venta de humo para tener entretenida a la gente. No va a tener ningún tipo de efecto por esas dos cosas que nosotros señalábamos recién. Primero, más que venta de humo, me parece que lo que es prepararle a un pedido de Macri, porque el sí, padre está de la bien, criatura fue está Macri, bien, ¿no? Está bien, es más. Ya se dice que uno de los motivos por los que Sturzenegger subió y asumió en ese ministerio creado, o sea, el presidente se jacta de haber cerrado el Ministerio de la Mujer, pero que creó otro ministerio para acomodar a un amigo de él. Bueno, Sturzenegger dice que la intención es privatizar. Hay dos clubes que están en la mira. Uno es Independiente, lógicamente, porque allí está Grindetti, un inútil total, absoluto, como presidente, alguien que está muy ligado al expresidente de la Nación, y el otro es Gimnasia y Grima La Plata, que justamente tiene que ver con Sturzenegger, porque justamente él es hincha de Gimnasia y Grima La Plata. Lo extraño, el que dice que Gimnasia e Independiente están dispuestos a privatizar. No. Él dice, está apuntado, o sea, hay dos grupos que tienen la intención de quedarse. Que hay quienes pondrían. Exacto. Lo peligroso de todo esto, ya hay movilizada gente de Independiente y socios para impedir que esto se pueda llegar a concretar. No sé cómo es la cosa por el lado de Gimnasia y Grima La Plata. El tema es que cuando le preguntaron al expresidente Mauricio Macri, porque él decía, imagínense que si Independiente se transforma en una sociedad anónima, va a traer un equipo de estrellas y entonces va a obligar a Racing a que salga a hacer lo mismo. Ahora, cuando le preguntaron, y Boca, no, Boca es distinto, no, Macri, no es así, no es distinto, es un club como Independiente. Independiente tiene 18 títulos internacionales como Boca, no es distinto, ni es mejor, ni nada. Así que yo le diría que por más que ellos crean que hasta este... No, yo te diría que es al revés. Es más fácil privatizar a Boca, que es un club de fútbol, que Independiente, que es un club social. Sí, igual Boca tiene sus actividades, ¿no? No solamente tiene... Independiente debe ser el club que tiene más sede y más cantidad de... Sí. Practica otro deporte. Bueno, pero bueno, allí el peligro es que está gente que está vinculada al expresidente Mauricio Macri. Claro, gente del PRO. Exacto, gente del PRO, como por ejemplo, no solamente Grindetti, sino una runfla de truhanes. Y Bullrich también está. Sí, por eso, además de la runfla de truhanes que compone el grupo Champagne, además de todo eso están Patricia Bullrich y otro impresentable como Cristian Ritondo, que se la pasa, ¿no? Que todavía estamos esperando que de la Cámara de Diputados lo echen por haber hecho ese gesto tan obsceno, ya que ellos hablan tanto de la violencia de género. Le hizo un gesto muy obsceno a la hija de Leopoldo Moró y nunca pasó absolutamente nada con ese personaje nefasto. Bueno, vamos a las noticias. 8:00 a.m, llegan las noticias de esta hora. En defensa de nuestra fuente de trabajo, en defensa de la producción, basta de despidos y suspensiones. No a la reforma laboral. No a la reforma laboral. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina. UOM. Abel Furlán, secretario general. CEOCA Zona Oeste, un sindicato comprometido en la defensa de los trabajadores. Compañero empleado de comercio, afiliate. En tiempos de crisis, afiliarte a nuestro sindicato es cuidar tus derechos. La verdadera libertad es la de defender lo que tanta lucha nos costó conseguir. Búscanos en nuestras redes sociales y en nuestro sitio oficial www.ceoca.ar. CEOCA, el sindicato de los trabajadores. Julio Rubén Ledesma, secretario general. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 8:02 en la Argentina, 9:04 la temperatura, 8:04 la sensación térmica, la humedad 82%. Damos comienzo al segundo y último resumen de noticias para Lerrenses ayer y hoy por 6:50 Belgrano. La Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara Baja, que preside la macrista Silvia Lospenato, convocó para el próximo martes a la primera reunión informativa en la que se iniciará la discusión sobre los proyectos de ley para investigar la conducta de los 6 diputados de la Libertad Avanza que visitaron el 11 de julio pasado a represores de la última dictadura presos en el penal de Ezeiza. Siempre que hay que recordar que no fue la única visita, sino que ya había habido otra a Campo de Mayo. Este encuentro había sido pautado inicialmente para el día de ayer, pero la excesiva duración de la sesión especial que comenzó el miércoles impidió que dieran los tiempos para que se llevara a cabo y hubo que reprogramar la cita para el martes próximo a las 12. Unión por la Patria pretendía incorporar el temario de la fallida sesión del 7 de agosto pasado, su proyecto de ley para crear una comisión especial investigadora de la visita de diputados liberales a genocidas, pero un acuerdo en la reunión de labor parlamentaria entre los referentes de los distintos bloques desactivó esta iniciativa y se propuso abordar la cuestión en la comisión encabezada por Lospenato. El titular del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, se mostró satisfecho con esa solución. Qué raro, ¿no? Qué raro, extraño. Aún siendo consciente de que muchos de sus colegas de bancada querían llevar el proyecto directamente al recinto sin dictamen, pero era una votación en la que no tenía chances de ganar. La actividad había sido gestada desde hace bastante tiempo atrás y fue organizada por el diputado entrerriano Beltrán Benedit, quien reclutó a 5 diputados de su bloque que participaran en un grupo de WhatsApp junto con abogados defensores de la dictadura militar y la jueza Agustina Díaz Cordero, vicepresidenta del Consejo de la Magistratura. Cámara. Los diputados implicados llevaron a la cárcel de Ezeiza el borrador de un proyecto de ley elaborado por el cura Javier Olivera Rabassi, hijo de un represor condenado y activista de derecha, que propone morigerar las condiciones de detención de los genocidas brindándoles el beneficio de la prisión domiciliaria. En la visita participaron, además de Benedict, otros diputados cercanos a la vicepresidenta Victoria Villarruel, como Guillermo Montenegro, María Fernanda Araujo y Lourdes Arrieta, que es hija de alguien que tuvo que ver, tuvo una actividad lamentable en el conflicto de Malvinas con los ingleses, estaqueando gente y dejando la sin comida, entre otras cosas, ¿no? Y esta diputada decía que no sabía quién era Astiz, ni siquiera se tomaron el trabajo de googlearlo. Lamentable. Bueno, la cuestión es que van a chicanear todo lo que puedan para evitar que estos diputados impresentables dejen la Cámara como correspondería, como, ¿se acuerdan aquel que besó el seno de una de su pareja, un diputado, y fue echado inmediatamente? Bueno, Ritondo le hizo un gesto obsceno a en su momento a la hija de Leopoldo Moró, no pasó nada. Estos muchachos fueron a visitar represores, no pasa nada. ¿Eh? La derecha, la doble moral siempre de la derecha. Nosotros podemos hacer lo que queremos, a los demás los criticamos permanentemente. Balance agridulce para La Libertad Avanza en diputados. Logró quórum sin Pichetto, pero no pudo evitar el cañonazo fiscal de la oposición. La maratónica sesión de la Cámara de Diputados terminó con sensaciones encontradas para el oficialismo, que se fue del recinto con un sabor agridulce. Acertó al blanco al comienzo al reunir quórum sin la necesidad de contar con el bloque Encuentro Federal de Miguel Pichetto, ese que fluctúa todo el tiempo, va para un lado, para el otro, está con Macri, no está, después va se lo ve cercano a Milei, después se va. Bueno, es una cosa increíble. Que la semana pasada le dio una estocada inesperada abortando la sesión. Siguió con buen tino y a paso firme con la aprobación obligada del proyecto de ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos. Allí el oficialismo y sus aliados pudo mostrar un relato que los pone del lado de las víctimas y de los no, y no de los victimarios. Después tuvo que transpirar y mucho para superar ajustadamente la moción que por la noche formuló el diputado de Encuentro Federal Nicolás Mazot para interrumpir la sesión y reanudarla la semana próxima. De esta manera, el oficialismo logró atajar un penal clave, ya que de habilitarse el cuarto intermedio no habría podido evitar la sesión que Encuentro Federal había convocado para el día jueves, el día de ayer, teniendo como único tema la derogación del decreto que amplió el presupuesto para la CIDE. Dicen, a propósito de eso, que ya llevan de los 100 mil millones, se han gastado 80 mil millones la gente que comanda los servicios de inteligencia en la Argentina. Y son gastos que no rinden a nadie, absolutamente nadie le rinde en cuenta. Pese al tamaño del desafío, pasó la arriesgada prueba con éxito y ya agrandado siguió subiendo la cuesta. En el camino escarpado sobrevino la aprobación sin sobresaltos de la esenciabilidad educativa, pese a la resistencia del kirchnerismo a la izquierda y a algunos legisladores sueltos de la UCR y Encuentro Federal. Con esta victoria corrió un límite que yo consideraba sagrado en la democracia, que es el derecho a huelga de los trabajadores. Hubo saludos no muy amistosos hacia Roberto Baradel, a quien demonizaron una y otra vez. Presidente desquiciado Javier Milei con el expresidente Mauricio Macri, otra relación que fluctúa entre idas y vueltas. El pasado lunes el presidente Javier Milei volvió a recibir al exmandatario Mauricio Macri en la Quinta de Olivos tras las fuertes críticas del fundador de PRO a su entorno. A pesar de la orden de preservar las relaciones, los armadores libertarios se muestran reticentes en ceder y perder lo acumulado en las negociaciones electorales que mantienen con los aliados. El presidente guarda gran estima y respeto por el fundador de Juntos por el Cambio, por eso volvió a recibirlo en la residencia de Olivos, mano a mano, a pesar de los dardos contra el asesor presidencial Santiago Caputo y su hermana Karina Milei, que lanzó el ex mandatario. 15 días después de la última reunión, Macri volvió a Olivos en esta oportunidad para hablar de varios temas y limar asperezas. El menú se repitió, milanesas y flan mixto para el titular del PRO, que se fue a las 23 en un encuentro distendido de 2 horas en el que asegura no hubo mención al discurso crítico del ex presidente en la boca ni ofrecimientos electorales. Tras las consultas pertinentes, desde el PRO evitaron hablar de la cena del lunes. Pasada la euforia, el ingeniero volvió a mensajear al asesor presidencial en una especie de cese del fuego y retomó contacto con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Y bueno, mientras estos muchachos juegan a la política, a la alta política, en la Argentina los chicos no comen, los jubilados no llegan a fin de mes y falta trabajo. De resolver esos problemas, estos muchachos les importa 3 pitos. El deporte, volvió a hablar el ex técnico de River Plate, Martín de Michelis, que ya es nuevo entrenador del Rayado de Monterrey en México. El director técnico argentino Martín de Michelis habló por primera vez después de su salida de River Plate, reveló detalles sobre su paso por la institución de Núñez. El referente del cuerpo técnico del Club Monterrey dijo que la transición que le tocó vivir fue complicada y la denominó como la más difícil de la historia de River. Destacó que hizo malas y buenas cosas dentro de su ciclo, sobre todo remarcó la obtención del torneo de la Liga 2023 y el trofeo de campeones el mismo año. De Michelis reveló que aceptó el desafío de dirigir al equipo mexicano, que era comandado por Fernando Ortiz. Dijo que está muy contento por la oportunidad que le brindó Rayado de Monterrey. Cerró su dicho con la perspectiva que tiene sobre la salida de Maximiliano Bessa. Dijo, creo que los dirigentes de la institución no podían, sin un entrenador asegurado, liberar a una de las máximas figuras del equipo. Además reveló que tuvo una breve conversación con el futbolista sobre su futuro en el equipo. Me expresó sus ganas de venir a River, reveló De Michelis, que de esta manera pone punto final sin decir demasiado. Que recordemos, los dramas de Michelis comenzaron cuando se le ocurrió reunirse con periodistas partidarios de River, donde no habló de la mejor forma de algunos referentes del club, caso Enzo Pérez, que se vio obligado a irse a fin del año pasado a Estudiantes de La Plata justamente por la mala relación que tenía con el ex técnico de River. 8 y 12 en la Argentina, 9.2 la temperatura, 7.2 la sensación térmica, 82 el porcentaje de humedad. Cerramos de esta manera el segundo y último resumen de noticias para De Rensis ayer y hoy por 6.50 Belgrano. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, De Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Queremos escuchar a los oyentes. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Buen día, de Rencia, Augusto de Chingolo. Bueno, siempre muy interesante Marco Aurelio Rosselli. Tengo su libro Constitución y Pueblo. Ahí explica brillantemente todo ese tema. Y respecto del devaneo del pueblo argentino, que cuando se fue Cristina ganaba muy bien y la inflación estaba en 23%, había dejado anual, quiso un cambio porque decía que había que hacer un cambio y vino Macri. Pero no escarmentó después, porque Alberto, como presidente, con todo lo malo que fue, dejó 6% de desocupación. Ahora estamos en 10%. Así que cosecharás tu siembra. Buen día, Francisco de Ituzaingó. No nos ponemos de acuerdo ni en la casa. Menos nos vamos a poner de acuerdo como pueblo. Que tenga buen día, Miguel Ángel. Buen día, señor de Renzi. Respecto, habla Fernando, respecto a lo que está proponiendo usted, que se exprese el peronismo. Buen día, Miguel y equipo. Pedro de San Cristóbal. Estamos siendo representados por la clase más baja que se ha conocido en la historia de Argentina, principalmente el Congreso de la Nación, y no a hablar de los jueces. No se equivocó Roca cuando decía, pobre país cuando gobiernan los hijos de estos, cuando venían los inmigrantes. El Congreso estuvo cerrado 7 u 8 años. Fue lo mejor que pudieron hacer dentro de todo lo que hicieron. Cerrar el Congreso, eso es Sodoma y Gomorra. Es algo espantoso ver cómo luchan por el mango, por cuidar el sueldo de ellos. No pueden representar un solo minuto a la Argentina, esos degenerados que están ahí, porque no hay otra palabra, son degenerados. Buen día, de Renzi, Ricardo de Belgrano, Córdoba. Para Enrique, Pipastrelli, Romero, Sotelo, La Volpe, Terzaghi, Manabella, Rosselli, Mateo, Flota, Taberna y Benítez. Banfield del 73, campeón. Política Internacional con Carlos Alberto Pereira Mele. ¿Qué decís, Carlos? Hola, Miguel, muy buen día. A ver, hay muchas cosas para leer en la política internacional. ¿Por dónde arrancamos? Bueno, mira, tenemos varias aristas, ¿no? Podríamos empezar por nuestra propia región, donde por ejemplo ha estallado una crisis política en un país que el neoliberalismo transformó prácticamente en un país donde los narcos se han asentado. Me estoy refiriendo a Ecuador, donde un presidente, el señor Noboa, ha sido cuestionada por su propia vicepresidenta, y si prospera la acusación de la vicepresidenta, podría ser inhabilitado para ser nuevo candidato para una reelección. Recordemos que Noboa está en reemplazo de otro presidente que tuvo que abandonar el poder en Ecuador, todos de origen de los llamados derechos conservadoras en América Latina, y que le tenía que cumplir el mandato que le faltó al anterior presidente. O sea, la situación de crisis política dentro de los aparatos que están identificados con la política internacional pro-norteamericana y fundamentalmente dentro del modelo neoliberal, están aumentando la crisis. Claro, y recordemos que dolarizaron la economía, que supuestamente iba a ser la solución. Exactamente, por eso estábamos haciendo referencia al tema del neoliberalismo, donde allí se dolarizó su economía y nunca más han logrado una estabilidad, y eso ha permitido justamente, la dolarización ha permitido la instalación de los narcos. Claro, porque es un lugar donde pueden lavar la plata. Exactamente. Yo creo personalmente que lo de Venezuela se va a ir lentamente agotando, y va a consolidarse el triunfo que el Consejo Nacional Electoral decretó con el tema Maduro. Así que, y como todo está inmerso además en la gran pelea que se aproxima, que es el juego en los próximos meses de las elecciones norteamericanas, prácticamente todos estos temas van a pasar a un segundo, tercero, cuarto nivel dentro de la política grande internacional, porque realmente lo que se está jugando en Estados Unidos es muy fuerte, dentro de los intereses de ellos, porque no nos equivoquemos, ¿no? Gane quien gane, en Estados Unidos, para Estados Unidos, América es su último refugio, todo el continente americano, del norte al sur, y va a apretar las clavijas acá, ya que está perdiendo fuertemente presencia en los países asiáticos y en los países africanos. Por lo tanto, le quedan sus socios históricos, los europeos, que también están en una profunda crisis, todo lo hemos visto, se ha demostrado el cambio mundial hasta en las Olimpiadas, donde los países emergentes han sacado muchas más medallas que los tradicionales, que siempre han sido Occidente, especialmente las potencias occidentales, hoy ya en gran declinación, pero también en la pérdida de sus potestades, ¿no? Y bueno, y entonces nuestra región va a ser el lugar donde gane quien gane en Estados Unidos, van a tratar de sostener esta región bajo su control más absoluto. Por eso es la peligrosidad de todas las dimensiones de los actos que comete el gobierno argentino en esa dirección. Y en ese aspecto hay que recordar de que el señor Milei va a viajar a México a una nueva reunión de ese comité de la derecha internacional, que ya sería la tercera o cuarta reunión que tiene. Las otras las ha hecho, una en Estados Unidos, las primeras viajes que hizo, luego en España, la última fue en Brasil con Bolsonaro, y ahora se va a hacer otra en México, y ya el presidente actual de México dijo que no lo piensa recibir a Milei. O sea, nuestro aislamiento sigue siendo fundamental y complicado para un país donde todos los datos económicos que se revisten son lamentables, catastróficos y de una tendencia futura por las consecuencias de una gravedad nunca vista, ¿no? Y eso lo irán viendo los economistas, pero lo que uno sí puede ver desde el punto de vista de la ciencia política o de la sociología es de que las consecuencias de este tsunami que se nos está aplicando van a ser gravísimas para la sociedad, ¿no? Y si un gobierno no trabaja para la mejora de los pueblos, entonces evidentemente hay que ir pensando en un cambio. En otro aspecto del mundo, ¿no? Continúa, además, todos los conflictos continúan, todos los conflictos se profundizan y empiezan a tener algún tipo de definiciones, ¿no? El caso dramático y trágico de lo que sigue ocurriendo en el exterminio que se aplica al pueblo gazatí y los palestinos no se ha frenado. Hay una estadística que, como toda estadística, no dice mucho y nada, pero en 9 meses, Miguel, de los bombardeos que está realizando Israel sobre un territorio que no tiene capacidad de defensa, porque no hay armamento antiaéreo ni de artillería, nada allí para replicar a los ataques israelíes, Israel ha arrojado pero muchísimas más bombas que todas las bombas que le tiraron en la Segunda Guerra Mundial los alemanes en Londres, los aliados a la ciudad de Dresde, que la arrasaron, y las dos bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Si sumamos todo el tonelaje de bombas que representan esas tres ciudades que fueron fuertemente atacadas, no llega a un tercio de la cantidad de bombas que ha tirado Israel sobre un territorio de Gaza, que, para que entendamos, el espacio es un poco más grande que la Cava o la ciudad de Buenos Aires. Esto para que comprendamos el nivel de dramatismo de lo que se está viviendo allí, que ya tiene más de 40.000 personas asesinadas y más de 150.000 heridos, bueno, todas las consecuencias que causa todo esto. Por otro lado, el otro conflicto que todos sabemos, que nos había desaparecido prácticamente de los medios de comunicación, ha vuelto a estar en el tapete por esta, entre comillas, ofensiva de Zelensky en el territorio del digamos, la provincia de Kursk, en el territorio ruso, y que con varios analistas lo hemos estado viendo, y tiene toda la intención prácticamente de ser un ataque propagandístico, y nos recordamos en todos, con todo lo que vimos y leímos sobre estos temas y opinamos, que viene a ser las Ardenas de Zelensky. Digo esto porque, claro, han pasado muchos años. En la Segunda Guerra Mundial, faltando pocos meses para la derrota total y definitiva de Alemania, Hitler, en diciembre del 44, inició una ofensiva en unos bosques que se llaman las Ardenas para atacar a los aliados occidentales, a Inglaterra, Francia, Estados Unidos y sus aliados que estaban avanzando hacia Alemania. Fue los primeros días una gran sorpresa, hubo muchas pérdidas de los aliados, pero la postre venció la superioridad armamentística, la logística, los alemanes no tenían ya ni combustible, y terminó siendo un desastre militar, lo que aceleró la caída de Alemania. Y en este caso, el objetivo principal de esta ofensiva era llegar hasta la central nuclear rusa en Kursk, porque ahora se habla, y lo van a seguir, lo van a empezar a leer muy seguido, de que Zelensky y su banda intenta hacer trueques. Entonces, quiere capturar una buena cantidad de soldados rusos para hacer el intercambio con la cantidad de soldados ucranianos que han sido capturados en estos años por los rusos. En este caso, querían hacer el trueque de si capturaban la central nuclear de Kursk con la central nuclear de Zaporizhia, que está bajo control ruso en Ucrania. Bueno, ese objetivo no se logró, y hoy en día ya se sabe que las tropas ucranianas empiezan a retroceder o a sufrir fuertísimas bajas, porque hay un tremendo problema, y eso lo saben los expertos militares, que uno no puede hacer una ofensiva sin tener dominio aéreo, o por lo menos poder contrarrestar fuertemente con armas antiaéreas el dominio del aire por parte del enemigo. Y en esta ofensiva Zelensky no tiene ninguna capacidad de controlar el espacio aéreo. Por lo tanto, los rusos están con manos libres para poder bombardear desde cualquier rincón a las tropas que han ingresado al territorio ruso. O sea, por eso le decimos que vienen a ser las Ardenas de Zelensky, igual como fue las Ardenas de Hitler, que le causó más daño e impidió una defensa más, digamos, más orgánica del avance aliado sobre la propia Alemania. En el interín, en estos días, han ocurrido acontecimientos muy importantes que están para demostrar este asunto de la decadencia del occidente y también de las crisis del occidente. Se ha hablado muy poco de las reacciones que han habido en Inglaterra, de las sublevaciones populares y de las agresiones intrarraciales que ha habido, y que han puesto realmente en jaque al reciente gobierno inglés, que asumió con un amplio triunfo las elecciones. Y eso, lo importante de esto es la situación de los conflictos sociales y raciales se van a ir profundizando. ¿Y todo por qué? Y por la crisis políticas y económicas. Cuando uno está bien y tenemos una situación económica y el país lo ve que va creciendo, bueno, se trata de reducir la reacción, la violencia interna, etc. Pero cuando eso empieza a andar mal, saltan todas las esos resortes que estaban comprimidos y que estaban ahí a la espera de que ocurriera algo. Bueno, en Inglaterra, como ha ocurrido ya en Francia, como ha ocurrido en Holanda y etcétera, en numerosos otros países europeos, el tema del conflicto con los migrantes, el tema del conflicto racial y religioso también, es un tema que va a ir profundizándose más por las crisis que por realmente ser un problema la migración. Lo que pasa es que los migrantes de las colonias, que fueron colonias inglesas, se le han vuelto a la metrópoli, ¿no? Ahora ellos los invaden a los ingleses. Perdón, no te escuché bien la última parte. Digo que ahora los que eran colonias británicas están invadiendo a Londres, ¿no? Sí, están digamos, mucha gente ha viajado para tratar de salir de del atraso en la que dejó la metrópoli a las colonias. Todas, ¿no?, las colonias que sufrían por Londres se han transformado y dicen, bueno, ahora pasaron a la ofensiva, son los migrantes que llegan a Europa y se van a vivir a Inglaterra, ¿no? Sí, exacto, para tratar de tener un nivel de vida que se le fue impedido en sus países. No, y además, ojo, porque, por ejemplo, Londres tiene un alcalde musulmán, hay otros lugares donde ya también están tomando resortes de poder. Correcto, correcto. Pero eso no es por problema de religión, es un problema de participación política y de que han empezado a reconocérsele sus proporcionalidades dentro de la estructura social, ¿no es cierto? No es porque... Pero lo que era la capital de la colonia pasó a ser territorio ocupado por ellos. Sí, puede ser, exactamente. Y también hay que quisiera hacer también hincapié en que además de que vamos a estar muy muy ocupados con el tema de las elecciones internas en Estados Unidos, por lo que se va a reflejar en los distintos aspectos del mundo, sus aliados cada día van sufriendo también mayores conflictos, porque por ejemplo la cuarta economía del mundo, que es Japón, acaba de renunciar el primer ministro Kishida, a partir de septiembre deja el poder. ¿Por qué ha sido su renuncia? Por actos de corrupción y por el incremento en el costo de vida. Lo que significa que el famoso G7 se desdibuja cada día más contra los BRICS. Porque bueno, los BRICS siguen creciendo. La seguimos la semana que viene. Sí, cómo no. Hasta luego. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio. Una sola lucha. Un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 35 minutos han pasado de las 8 de la mañana. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. 7 grados 2 décimas la temperatura por viento de superficie, es decir, la sensación térmica. 9.2 la temperatura. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Estamos transitando la parte final de ayer y hoy. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Bueno, recordemos que el pronóstico dice para hoy en la capital la máxima 18 grados. Mañana sábado en Capital y Gran Buenos Aires estará el cielo mayormente nublado con una temperatura de 9 grados de mínima y 16 de máxima. El domingo también sigue nublado el cielo con una máxima de 16 y una mínima de 12. una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. Nos queda un informe internacional, nos quedan llamados, enseguida vamos. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 9.2 la temperatura, 7.2 la sensación térmica en la ciudad. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. El informe internacional. El Ministerio de Salud italiano ha emitido un aviso de alerta roja por calor para 22 ciudades. Los días previos a la festividad de Ferragosto, el miércoles, han sido de los más calurosos del verano y las altas temperaturas continúan. Bajo la alerta Bolino Rosso, el nivel más alto de advertencia, los ciudadanos están expuestos a los riesgos causados por el calor extremo. Así se insta a la población a evitar la exposición directa al sol durante las horas más calurosas y a mantenerse hidratada. La región del Lazio, que incluye la capital, Roma, ha puesto en marcha un plan de emergencia para hacer frente a los efectos del calor en la salud de la gente. Several hospitals' emergency departments have activated a special protocol which prioritizes admission for patients suffering from health issues caused by the heat. Among these patients in a country with a large population of over 65 years old, the majority are the elderly. È abbastanza evidente come si tratti di una fascia anagrafica ad alto rischio per complicazioni di vario tipo, specie e genere. Le patologie che noi vediamo più frequentemente in questo periodo sono caratterizzate, sono rappresentate dal peggioramento delle malattie croniche, quindi lo scompenso cardiaco, le aritmie, le infezioni, il peggioramento della funzione renale, i disturbi del comportamento. Trabajar en condiciones climáticas extremas puede resultar muy duro. Se calcula que cada año se producen en Italia una media de 4.000 lesiones relacionadas con el calor en el lugar de trabajo. Los sindicatos, especialmente los del sector de la construcción, han lanzado una campaña para tratar de concienciar sobre este problema. Que hoy la salud, la seguridad, los infortunios, etcétera, van contextualizados al momento attuale, che è un momento caratterizzato per esempio dal cambiamento climatico. Cioè, cosa vuol dire lavorare in edilizia 30 anni fa e cosa vuol dire lavorare adesso, per esempio da giugno a settembre? Una giornata di 8 ore media può essere fatta da 6 ore, 6 ore e mezza, 7 ore con pause e fascia meridiana molto anticipata d'estate e magari 8 ore e mezza, 9 ore d'inverno. A los turistas no parece preocuparles mucho el aumento de las temperaturas. Las organizaciones profesionales estiman que su presencia en los meses de verano aumentará casi un 2% con respecto a 2023. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Si hay llamados, pendiente, lo escuchamos. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Buen día, Miguel de Rensis. Bueno, si tenemos un poco de memoria, ¿a cuántos empresarios condonaron la deuda a la dictadura militar? Estamos hablando de Macri, el ejemplo de Macri, que de 7 empresas, ahora, bueno, llegó a tener Franco Macri 47 empresas, que esas nosotros se las regalamos, el pueblo se lo regaló. Así que no solamente Macri, sino que hubo 200 empresas más con millones y millones de dólares. ¿Cómo la gente no se da cuenta? ¿No lo saben? ¿No saben lo que pasó con Macri? ¿No saben lo que va a pasar con Milei? ¿Que va a deshuesar el país y va a entregar íntegramente como un, bueno, es un cipayo traidor. Bueno, ¿qué se puede esperar? Buenos días. Termínenla con que la gente votó mal. Las opciones eran horribles. Teníamos a Massa, que se la había pasado 4 años ayudándolo a Macri desde el Congreso. Patricia Bullrich, que no podía explicar cómo Maldonado aparecía y desaparecía del lago y no podía en los medios aclarar lo que era esta inflación. Teníamos a Larreta, que era el monumento a la corrupción y a la luz del día. Y a este estúpido de Fernández, que junto con su ministro Guzmán había legalizado la deuda que nos dejó Macri. Entonces, si apareció un tumbado que dijo rompan todo, la gente dijo rompamos todo. No es culpa de la gente, sino es culpa de todo ese sistema perverso que nos gobierna. Entonces, ahora, termínenla con que vamos a voltearlo, vamos a voltearlo. ¿Voltearlo para qué? ¿Para que asuma Villarroel? ¿Para que asuma Pichetto? Primero organicemos, no. Creemos una opción y después sí, vamos a voltearlo. Es como dijo el general Perón, en el 2000 nos encontrarán unidos o dominados, y lamentablemente estamos dominados. Porque todo, y ni que hablar esto de lo que es este, de también este, lo que fue, mejor dicho, lo que dijo el general Perón también, de que las personas valen por lo que es, no por lo que tiene. Y hoy estamos viviendo todo lo contrario. Hoy están haciendo de lo que tienen, valen. Ellos se creen que valen, porque tienen dinero. Buen día, Miguel Ángel de Rensis, a Enrique, a Diego, a todos los compañeros y compañeras oyentes y de la radio, les habla Carmen de San Justo. Bueno, estoy llamando porque la verdad que decir que estamos muy mal, que ya no soportamos más, es más que evidente, ¿no? Eso se puede ver en la calle con tanta gente que no tiene un techo, no tiene para comer, 1 millón de niños que se van a dormir sin comer. Bueno, yo le quiero pedir a los diputados y senadores nuestros, por lo menos, que no se entreguen a este gobierno déspota, nefasto, que se acuerden que tenemos a un esquizofrénico, que tiene un certificado médico que dice que padece de esquizofrenia, que vive una realidad paralela a la nuestra y que sufre varios ataques de pánico por día. Que no se entreguen como Germán Martínez, sí, que lo llamó Caputo, y a sus órdenes, mi general, más o menos le faltó decir. Un fuerte abrazo, compañeros. Hagan algo, juicio político ya a este déspota. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy más que nunca. A las 6 de la mañana empezábamos de esta forma. Hola, buenos días. Aunque sea un saludo formal, porque de bueno, los datos que le voy a dar no tienen nada. El 56.3% de los niños, niñas y adolescentes de la Argentina fueron pobres en algún momento, y en las vastas situaciones de privación con la que se mide la pobreza. Más de la mitad de los niños, niñas y adolescentes, estamos hablando de todo el país, sufrieron al menos una de las siguientes privaciones en el año 2023. Alimentación, salud, vivienda, es decir, pasaron en algún momento por la línea de privaciones y de pobreza. Por lo tanto, estamos construyendo una Argentina con dificultades, con deficiencias, mal alimentada la juventud y la niñez y la adolescencia nuestra, y sin una certeza de cuando sean adultos, ¿qué sociedad van a integrar? Se privatizaron en el país las empresas con un proyecto y una idea liberal, diciendo que la empresa privada resolvía los problemas que el Estado no podía resolver. No con Milei, se hizo siempre